El miércoles 25 de febrero, la periodista española Salud Hernández estuvo presente en la Universidad Católica de Pereira, dando una conferencia en donde explicó el papel del periodista en el posconflicto. Le preguntamos a los asistentes lo que aprendieron durante la jornada y eso fue lo que nos respondieron. Lo más resaltable, pues es algo también común en ella, que es, digamos, toda su verosimilitud, ¿sí? su capacidad de decir las cosas sin pelos en la lengua. Eso es lo que le resalto más a ella realmente, porque su posición no es muy cómoda, pues no me gusta realmente. Mucha participación, veo muchísima gente participando del evento y haciendo preguntas, o sea, cuestionando mucho el papel del periodista frente, qué significa representar la realidad colombiana. Interesante los personajes que puedan hablar de opinión y que puedan mostrarse y que puedan generar gran recordación e impacto en los estudiantes. La reflexión del posconflicto es el mostrar la verdad. La contribución como periodistas a mostrar siempre los hechos y a contarlos de la realidad. Pues como ella decía, todo hay que decirlo a la hora de la verdad, como debe de ser, sin tapar que la esperanza o que se nos vaya pues como la luz de cambiar el mundo, no, es decir las cosas realmente y desde eso cambiarlo. Pues el tema central era como el contexto de los periodistas en el posconflicto y no se trató casi porque se desviaron con las preguntas. Bueno, no, yo creo que lo que me parece más chévere resaltar es que la universidad está haciendo estos esfuerzos para atraer a personas de grande talla. Yo sí confío en que más tarde que temprano, en algún momento, llegarán al gobierno personas que no creen que todo vale y que tengan como prioridad combatir la corrupción, como le pasó en un momento dado a Mocus. Sí, yo sí creo que habrá en algún día, pero desgraciadamente tiene que ser de arriba abajo, porque la gente no debería escoger gobernantes corruptos, pero al final, por alguna razón, porque a los jóvenes no les interesa la política, porque, no sé, terminan gobernando en las regiones y en la capital, terminan gobernando corruptos. Yo creo que tiene que ser que llegue alguien al gobierno nacional que no pacte con los corruptos en el legislativo ni pacte con los corruptos en el poder judicial. Ese día yo creo que empieza a cambiar todo.